Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Hola Jorge, ¿cómo te va? Bien, todo bien, chico. Todo tranquilo. Melissa, Eduardo, Paulo. Gracias. Papatela, ¿todo bien, chicos? ¿Temperatura, Jorge Fedele? La temperatura hasta ahora tenemos 23 grados, solamente soleado está. ¿Humedad? Humedad 80%. Muy bien, bueno. En tránsito viene normal ahí, tranqui. Las redes sociales, Jorge. Redes sociales, Facebook empecemos a hablar, Instagram empecemos a hablar. Muy bien. Bueno, Melissa, ¿qué vamos a hablar, Melissa? A ver. Nosotros vamos a hablar lo de las efemérides del 12 de noviembre. Bueno, te escuchamos. Efemérides del 12 de noviembre. Efemérides... 12 de, de noviembre. ¿Qué pasó un día como hoy? Si bien los orígenes de Internet se remontan a la década del 60, cuando Estados Unidos creó una red, el 12 de noviembre de 1990 fue cuando el físico Tim Berners-Lee le utilizó por primera vez el término de World Wide Web en un documento que posteriormente daría vida a la red global que permite la comunicación digital. Muy bien, Melissa. ¿Algún bien, comentario, Melisa, chico? Muy bien, Melissa. La verdad, bueno, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, Fedele. De nada. Muy bien, Melissa. Bueno, a ver. Pasamos por otro tema. Bueno, vamos a hablar sobre la historia de Ángel Di María. Vamos a hablar un poquito. Un tema muy importante para todos y de todas. Dice así, la historia de Ángel María. Nació en Rosario en 1968 y jugó en el club del barrio y vendía, jugaba al fútbol y vendía carbón. Y Di María, si jugaba carbón, sí, y Di María era muy bueno jugando al fútbol. A los 17 años se fue a jugar en la primera división. Y después se fue a jugar, después se fue a jugar a Europa. Y se terminó con los años. Fue un gran jugador de la Selección Nacional de Fútbol. Ganó el Mundial de América. Tiene dos hijas y se casó. Y se retiró y le rindieron un homenaje. ¿Qué opinan, chicos? No, qué bueno, no sabía eso de Di María. ¿Qué opinan? ¿Qué es 78 Di María? ¿Eh? ¿Es 78 Di María? Él nació en la fecha, nació en Rosario. Ah, pues yo pensaba que nació tipo el 88, el 87 o el 86. No, pensaba no, que tenía Di María y me re equivoqué. Está bien, no dije sí. Nada. Jugaba en Central. Jugó en Central, sí. Ah, jugó en Central. No sabe Central. Y ahora me parece que está jugando en Benfica. Sí, en Benfica, sí. Que sí. Hizo un gol la semana pasada. Un gol, sí. Juega muy bien, con los años que tiene sigue jugando. Ah, bien, meses. Pero dejó el Mundial. Sí, sí, no, pero igual ya te digo, te voy a repetir. Por eso sigue jugando en lo que es parte, con él sigue jugando en lo que es parte de Europa. Ya el Mundial se olvidó, así que va a tener que ahora en jugando. Europa le pone más pila. Y lo que pasa es que ya es grande, Eduardo. Sí, es un verdad, tipo grande, que ya es bastante grande, así que sí. Ya se retiró de la selección y sigue jugando parte de Europa. Claro. Y ahí termina su carrera, una vez que termina se retira. Iba a vivir todo lo que ganó. y va a ver todo lo que ganó jugando al, va a ver todo lo que ganó jugando al, al fútbol. Bueno, chicos, Jorge, vamos a un audio, por favor. El jueves va a jugar Argentina y vamos a ganar. Hola, soy Pablo Ruiz y Ángel María hizo gol a Brasil. A Brasil ha ganado la Copa América con Argentina y salió campeón y se retiró de fútbol con toda la gloria. En María se retiró de más. Ángel María de más. Ah, ese es el jugador de fútbol. Vamos a un corte y enseguida volvemos. La retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Lego. Quédate escuchando, empecemos a orar. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Bueno, Jorge. Yo subo la escalera. Las redes sociales. Redes sociales, empezamos a hablar Instagram y empezamos a hablar Facebook. Y el tiempo. Y el tiempo sigue igual. Momento soleado con 23 grados. Humedad. Humedad 80%. Bueno. Bueno, papatela, ¿de qué vamos a hablar? Se habla de un cumpleaños. Muy bien, muy bien. Oh, qué bueno. Qué bueno, papatela, a ver. Había comidas y había de tener un sanguchito, un sanguchito, un chichito, un patito, y pues una parada de pizzas. Y ¿vos sándwiches de miga? Sí. Y aparte de pizza, ¿había algo más, este Gastón? Tiene con papas fritas. Está bien, está bien. Esto es lo que dijiste, pero aparte de papas fritas, había otra cosa más para poder acompañar cosas frías, no sé. ¿Qué había? ¿Qué vas a comer en la fiesta, Gastón? Chachicha con esa gola. Sí. Y deliciosas bebidas. Y la tiada y la picadita. Aunque okay, sí, okay. Y debería haber algo así para tomar, algo frío, Gastón. Una coca, un semená, canta. Okay. Y algo de vino así, vino fino. Acá que pongo un jovito, mis hijos. Sí. Y después se vienen los postres, tortas y cosas dulces. Mira qué bien, ¿eh? Era muy variado, era. Sí. Muy variado, ya. Sí. Aparte de tortas, me quité vos cosas. Masas finas, habría, Gastón. Había masas finas. Sí. ¿Y la masa dulce qué hay? Tiene fajoles, sí. Tiene masitas, sí. Y torta de dos pisos había. Hay dos pisos. ¿Pisetas habían? Sí. Mira, había de todo. Había cosas así como que. Había cosas así como se llama ustedes. Muy variado, Gastón, aparte. Había masa fina, sanguchitos de miga, pizetas, todo. ¿Torta de dos pisos había? Sí. Sí, nada. Imagino que para brindar. Para mí brindar, sí. Un vino, champán. Sí. Sí. Sí, también. Habrán comido tanto que bueno, nada. Que ya no les cabía más. Había un hombre, parejas, uno que va a bailar.

La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción. Mirate, es radio, no te muevas, no estás solar. Super. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada. Bueno, Jorge, ¿y las redes sociales? Redes sociales los pueden seguir o buscar. Empecemos a hablar Instagram y empecemos a hablar Facebook. ¿Y el pronóstico? El pronóstico dice más o menos soleado, 23 grados y la humedad 30%. Y vamos a tener un lindo fin de, con mucho calor. Bueno, Eduardo Finocchio, ¿de qué iba a hablar usted, joven? Ah, bueno, cuando terminamos en la huerta, íbamos a ir a Teo, pero primero íbamos a ir al baño y el baño estaba todo cerrado y una vergüenza. Y después cuando abrieron la puerta, no sé si estaba sucio o no, pero cuando fue al principio estaba abierto. Cuando estaba abierto, estaba todo sucio, no había papel higiénico a la izquierda del inodoro para ir al baño. Y la verdad una vergüenza, porque tiene que estar limpio, porque después la gente mira. Y después cuando está la puerta abierta, quiero ir al baño, pero tengo miedo que los profesores me digan que no vaya al baño. Es por eso que no voy, si no yo opinaría y le sumaba más puntaje a ver cómo está el baño para saber muy bien si está sucio o limpio. Eso suma puntaje. Pero la próxima, muy animal, le decía al profesor, si tengo ganas de ir al baño, voy y ahí opino cómo está el establecimiento del baño. Es por eso, nada más que eso, es para decir muchas gracias por escucharme, lo agradezco mucho de corazón, con cariño a Edu. Pero vos te pareció mal cuando fuiste con ellos, te dijiste, ¿qué es esto? Te encontraste que estaban los baños, dijiste, yo no vengo más, habrás dicho vos, no sé qué habrás pensado. Capaz que tenés razón, papá, me enojé con mí mismo, ¿viste? Pero es como que no sé, tengo que probar ir al baño y opinar, así suma más a luz del establecimiento, cómo está, si está abandonado, si está limpio, si está mantenido, si esté más sucio, porque si no, eso se pone mal la gente y hacen cualquier cosa en el baño, ¿viste? Es por eso mismo, ¿viste? Nada más que eso. Y bueno, pero bueno, esas cosas no tendrían que pasar ni en ninguna plaza pública, tendría que estar limpio en condiciones. Sí, claro, tenés razón, ya estoy con vos. La verdad es lo que decís, es así. Pero para eso están esos. Sí, por eso. La próxima voy a poner las pilas y voy al baño y me voy a poner las pilas para ir. Y ahí sí puedo opinar. Si está limpio, si está limpio, le doy un aplauso. Si no, si está sucio, está todo mal, La verdad, digo lo que siento. ¿Qué opinas, soy realista? A mí me parece que el gobierno de la ciudad se ocupa poco de las plazas, del mantenimiento, de los que limpian. Sí, del baño, es el problema mío, del baño. Sí, no, pero lo que pasa es que, te voy a repetir, lo que pasa es que el... ¿Te acuerdas cuando comimos, sándwiches? Fuimos a un paseo, cerca de la Avellaneda, y el profesor de la huerta quería que yo vaya, y yo no quería ir, y estábamos todos ahí, todos los chicos, comiendo. Estaba ahí y bueno, y me dijo, ¿cómo se llama? Estaba ahí y los chicos. Ah, digo, nos festejamos la primavera. Ya, la primavera, exactamente, esa. No me acordaba el nombre. Nos festejamos la primavera, que iba a ir al baño y estaba todo cerrado. Y ahí fue una vergüenza tremenda, lo vieron los chicos y estaba todo mal. Capaz tenía vergüenza ellos que estaba cerrado el baño. Después lo cerraron. Ahora está abierto. Ahora si me caliento y de bronca, voy a ir al baño a ver cómo está, a ver si está limpio, un puntaje, si está sucio, todo mal. Muchas gracias por escucharme, señores, muchas gracias, no Eduardo. Está bien. ¿Y de qué? Un corte y enseguida volvemos. Un corto y venimos. Dale. Con él eres ciudad, conmigo aldea, con él vas a volar, conmigo juegas, con él siempre con él. Y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco, con él siempre con él. Y yo estoy algo, no me siento bien con el papel de un santo, esto es así. De cualquier modo, tú te vas con él y yo me quedo solo. Mira qué ironía. Siempre con él, y yo estoy solo, no me siento bien porque no soy un tonto, pues no es así, de cualquier modo, tú intimas con él, y yo me quedo solo, con él, siempre con él, y yo en silencio, ¿cómo puedo ser así tu amor secreto? Esto es así, de cualquier modo, no me siento bien cuando me pongo loco, mira que te ama, el único que te ama, que te espera, hasta que vuelva. La retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. Seguí escuchando. Empecemos ahora. Que es París, vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Apoyaste este bloque, Jorge FDL. La de ella el taloque, Abba me medirá. Muy bien, Jorge. Bueno, Jorge, la temperatura. La temperatura, oh caramba, cambió. 24 grados está haciendo. La humedad, 80%. Las redes sociales. Redes sociales, empecemos a hablar Instagram. Y después empecemos a hablar Facebook. Muy bien, muy bien. Vayamos a otro tema, señor. Vamos a hablar sobre las personas con discapacidad. Lo voy a leer. Dale, buenísimo. Dice así: las personas con discapacidad tenemos derecho de decidir como todos los demás. Es lo mismo. Podamos que los que nos gusta. Que lo que gusta usar la ropa que más cómoda que nadie nos puede tener que decir, o ropas que tenemos como todos los que los mismos derechos como todos los demás. Ellos que lo mismo se dan cuenta las cosas que podemos decidir como personas, y también podemos tomar algo con amigos cuando queramos, que los dejen pensar que somos todos con personas de discapacidad. Y me despido de ustedes con cariño. Hasta luego. Voy a hacer un comentario sobre las cosas que están pasando. Por ejemplo, nos sacaron los subsidios a los remedios, la medicación que yo tomo la tengo que pagar. Sí, sí. Se están cerrando los centros de salud mental, como el de Manuela Pedraza Libertador. Bueno, esperemos que estas cosas cambien. Yo lo que no voy a hacer acá en la radio es opinar de política. Yo mis pensamientos de político me los guardo. Con respeto y gracias. No hay nada. ¿Tenés obra social? Sí, tengo PAMI. Ah, gracias. Oye, entonces. ¿Qué opinan sobre lo que leí recién sobre las personas con discapacidad, chicos? ¿Qué opinan? Yo que te decía, nunca supe de lo tuyo. ¿Qué discapacidad tenés vos? Sí, ¿y? ¿Qué opinas vos, Jorge Fidel? No quiero decir. Yo opino que tenemos todo derecho a... Sí, la verdad que sí, tenés razón, porque últimamente, está bien lo que digo, ¿no? Últimamente se lo están dejando a un lado a las personas con discapacidad. Y medio como que no se dan cuenta cómo somos cada uno, qué pensamos, qué podemos decidir, qué no, qué podemos usar, qué nos gusta y qué esto y qué aquello. A mí me parece que la sociedad tiene que dejarlos decidir por nosotros mismos y tomar nuestras propias decisiones. ¿Entendés? No los podemos dejar que los gobiernen y digan, bueno, usas esto, usas aquello. No, nosotros tenemos derecho, como todos los demás, y los tienen que dejar pensar y decidir y opinar. Para eso estamos, para que el mundo nos escuche, para que demás se den cuenta de cómo somos, para que no se rían de la cara, porque eso estar diciéndose tal cosa, risa, eso no está bien. Ninguno, ni aquí, como digo yo, ni aquí ni en la China, mira. Con eso te digo todo. Me preguntabas qué discapacidad tenía. Yo tengo retraso madurativo. ¿Qué quiere decir? Sí. Para algunas cosas tengo autonomía y para otras no. Ah, bueno, joya. Yo justo te iba a decir lo mismo a vos. Justo salió el tema y gracias por tu respuesta, de ser tan educado conmigo, ¿viste? Y yo tengo retraso mental leve. ¿Qué quiere decir eso? Que tenés como lentitud para hacer algunas cosas, pero eso no significa que las puedas hacer. Claro, gracias. Sí, no. Aparte yo conozco gente con discapacidad que nada, que se manejan normalmente como todos y bueno, tal vez. Pero hay veces que, no sé, hay veces que como que te miran como suelo decir yo, como bicho raro. Y esas cosas duelen, Pablo, duelen. Duele muchísimo, así que bueno, te voy a repetir, así que los tendrían que dejar el pensar y decidir que lo que nosotros queremos usar y quién nos gusta. Y no nos pueden estar gobernando ni aquí ni en ningún lado del mundo. No sé qué quieres decir algo, Jorge, lo que vos pensás, mijo. Bueno, no pienso nada. También nomás que están en esos centros. Sí, no, la verdad que. Pero bueno. Nada. ¿Algo más, Jorge? ¿Puedes un audio? Hola, buenas tardes. Soy Liliana. Bueno, tanto tiempo. Yo voy a hablar sobre la ley de discapacidad. Yo creo que hay que respetarlas y hay que ser responsable y ser bien las cosas y todo ahí y nos falta respeto a la gente, como yo y otros compañeros que a veces que queremos ir a un lugar y no, a veces no podemos ir y que a veces bueno los dan bronca y estar que los rechazan. Ojalá que se cumpla la ley y bueno, eso. Bueno, saludos, Lili. Bueno, la verdad que dijo bien ella lo que acabo de pensar sobre las personas con discapacidad. Que a veces es un lugar y a veces no nos dejan, a veces los rechazan y esas cosas no se tienen que hacer, pero lo hacen. Lo hacen a costa de quien sea, ¿no es cierto? Y nada, yo te digo, yo lo que pido es esto. Te digo, yo te voy a repetir. Yo lo que pido es que el gobierno se dé cuenta de las personas con discapacidad, que piense un poquito. y que se deje de mirar para otro lado, como digo yo, que se deje de andar pensando en viajes y aquello. Él tiene que pensar en la persona con discapacidad, qué necesita, cómo está. Esta vez necesita esto, necesita medicamentos, necesita comida, necesita ropa, necesita educación, necesita una mano. Eso es lo que tiene que hacer. Ocuparse de las personas con discapacidad, no con esas personas que andan por ahí diciendo cualquier pavada. No sé qué opinan ustedes. Muy bien, Huerta. Un corte y enseguida volvemos. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Ustedes son mejores. Empecemos a hablar. Radio La Retaguardia. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Bueno, vamos a pedir un audio del señor Pablo del Moro. ¿Qué es la música? Cuento qué es la música, una expresión cultural, social que desarrolla habilidades a través de escalas y pentatónica. Conocí una guitarra que me perdí como se pierde la melodía. En el río navega mis cuerdas que ya suenan con ritmos en el mar, acordes, tambores, ritmos, patrones, entre corcheas y una negra, entre rasgueos y punteos, arpegios, cejillas, estribillos con grande brillo. Que la melodía esté en el tiempo justo. La música no deja de ser un idioma universal. Muy bueno, comentario. ¿Qué opinas, Jorge? Muy bueno. ¿Vos, Eduardo? No, espectacular. Buenas palabras, dice el señor. A ver, Pablo. Buenas palabras, dice el señor. ¿Cómo se te ocurrió hacer ese? Tengo una materia en la escuela que se llama Introducción a la cultura y a la sociedad. Sí. Y no la entiendo la materia, me va mal y me hacen preguntas sobre la cultura y la sociedad. Y bueno, se me escribió por esa materia que no me va bien, se me ocurrió escribir un tema porque la música es parte de la cultura y también es parte de la sociedad. Y está bien lo que contesta. Sui generis, que hacía temazos, que hacía temas en contra de la dictadura militar, que escribió temas como bombardear Buenos Aires, bueno, era un reflejo de la gente que no quería el gobierno militar. Y se expresaba a través de la música. Por eso hay mucha gente que le parece que la música de Sui generis era una música bellísima, pero le trae malos recuerdos por la dictadura. Nada más, era eso. ¿Estuviste bien? La verdad que sí, era un tiempo de saber. ¿Fuiste sincero? Sí. Era un tema muy... Es como que los músicos como que no los querían. Por eso los músicos iban del país. ¿Me entendés? Pues no los querían a ninguno de acá. Y por eso se iban a otro país a trabajar, a triunfar allá. Y bueno, era todo así, como si vos. Los militares eran bravísimos, no los querían ni ver a nadie. Por eso se exiliaban. Por eso están como solo decía yo. Por eso los músicos tuvieron que irse de acá del país. Vivir a otro lado, bueno, y triunfar allá. Y después recién volvieron. Una vez que terminó la, como decís vos, ¿no? Una vez que terminó la dictadura, se empezaron a volver, bueno, y se quedaban acá, y acá no se fueron más. No sé qué pensás vos, Pablo. Que sí, que es así. Hay un tema que canta Lito Nevia con La Balsa, sí, que se llama La Balsa, y un hombre que salía de las Malvinas escuchó el tema y lo identificó. El sí. Tema La Balsa, porque tenía que ver con las Malvinas y con los barcos. Sí, sí, hubo balsas, las Malvinas hubo balsas. En 1982, cuando estaba la guerra de las Malvinas, una de las cosas que se prohibió es la música extranjera. Sí. Y ahí es donde nacieron las grandes bandas de rock nacional. Ahí, ahí yo iba en bicicleta, tenía una Leniano que me regaló mi papá. Sí. Íbamos hasta ATC y yo iba a ver que tocaban los Enanitos Verdes. Y ahí me empezaron a gustar los Enanitos Verdes. Mirá. Y ahí empezaron a estar bandas muy conocidas de acá del país. Sí. Y entonces, bueno, decía yo, no sé, los Enanitos Verdes, ¿qué banda más viste? Aparte de eso, como lo estás contando, ¿no? Serú Girán. No sé qué otra banda más, no sé qué estaría, aparte de Serú Girán, ¿qué más estaba? ¿Qué otras bandas más había conocidas? ¿Te acuerdas de algo? ¿De alguna, aunque sea una, no sé? Estaba Arcoiris. Estaba esa banda que me gustaba a mí. Esa banda que cantaban, ¿cómo se llama? Este Pedro y Pablo, ¿estaban ellos dos también? Pienso que sí. No sé. ¿Y bandas extranjeras? No. Imagino que no habré visto ninguna que haya venido del país. Bandas extranjeras. ¿Te acordás de alguna que te quedó ahí en el recuerdo? Sé que Charlie García, cuando hizo Sui Generis, sí. Hizo una dupla con un grupo de rock brasilero que me gusta mucho, que se llama... no me acuerdo ahora. Se me fue de la memoria. Está bien, pota. No pasa nada. Los Paralamas. Los Paralamas, sí. Ahí está. ¿Alguien escuchó a Los Paralamas? Sí, escuché, me suena. Los Paralamas. Los he escuchado toda mi vida. Hasta que el cantante se mató en un avión, tuvo un accidente. No se mató. Lo que pasa es que tuve un accidente y había quedado mal, había quedado en silla de ruedas. Y aún sigue cantando, con los años, imagínate. Canta igual. Pablo, pero no se mató, tuvo un accidente. Y Jorge, ¿algo más que querés agregar? Lo que dijo Pablo recién. Todo, Pablo. La verdad, todo bien. Sí, la verdad que es un buen comentario para pensar, ¿no? ¿Temperatura? Temperatura 24 grados. ¿Humedad? Humedad 30%. Si lo quieren seguir o buscar, pues buscar en Empecemos a hablar Facebook, Empecemos a hablar Instagram. Muy bien. Un corte y una quebrada, enseguida volvemos. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Bueno, Jorge, se terminó el programa, nos despedimos. El programa. Sí, ¿te gustó? ¿O a vos, Pablo? Sí, acá con el fresquito está para quedarse a vivir. Pero la verdad que sí, está lindo para quedarse. Todo lo bueno, lo malo se va. Se va. Se va. ¿Vos, Eduardo Finocchio? Bueno, hola. Bueno, le mando saludo a mi hija Anelay, que la amo, que la extraño mucho. Anelay, que es mía, toda para mí, que la extraño de vuelta. Y le mando saludos a todos ustedes por enseñarme lo que es radio, que es muy importante, y es aprender a expresarnos, y es aprender a equivocarse o no equivocarse, es aprender a expresarnos, y eso está bueno en mi corazón, y es lo que siento. Gracias a ustedes por abrirme las puertas en la radio, y la radio del Señor que nos ponen en hablar. Los micrófonos que estamos acá en radio, gracias al Señor que nos dio la libertad de estar acá adentro, es importante. Eso nunca me voy a olvidar en mi vida, es increíble. Con cariño a Edu. Vos, Pablo del Moro, decía algo. No se me ocurre nada. Saludos para todos. Saludos a mi novia. Espero que los extrañemos mucho. Gracias a todos. Un saludo para Vivi también. Y se extrañe, bueno. Vos, joven, ¿qué decía? Saludos a mi piscina. Saludos para Lema, para DJ. Y a mamá, a mí, a mi papá. Y saludo a todos mis vecinos. Esta loque, agua mineral. Muy bien. ¿Vos, Melissa? Y yo le yo que la verdad que le mando saludo, por ejemplo, a todo el mundo. Bueno, chicos. Yo le mando saludo a mi sobrino, que hace cabeza, mi Michelin, y que siga trabajando, que trabaja en grido. Bueno, bueno, Jorge. Queremos agradecerte, Nacho, a vos, y bueno, nada, te queremos un montón, y bueno, nada. Bueno, chicos, gracias, los despedimos. Por Nacho, todo. Hasta la próxima. Nacho, lo más. Listo. Chao. En mi corazón.